La cuestión que es muy importante, o sea, el carácter de clase de esta universidad, ¿no? Donde miles de trabajadores, ¿no? Que son, y hijos de trabajadores quedan afuera por una deserción muy importante, donde el problema socioeconómico, donde hay pocas becas, ¿no? Para los estudiantes, y se maneja un presupuesto de 60 millones, que es uno de los presupuestos más importantes que maneja las universidades. Entonces, nosotros, como agrupación Octubre, hoy discutimos acá un grupo de 80 estudiantes, un plan de lucha. La idea es difundirlo más entre los estudiantes, que hay una reforma que es hija de la ley de educación superior y que implica, o sea, degradar las carreras, degradar los contenidos. Nosotros tenemos que impedirlo, entonces vamos a llamar a todos los estudiantes y docentes y trabajadores de la universidad que lo impidamos en conjunto.